su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Pero se admira lo bello de una tonada guajira. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel parto. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Nápoles y Fajardo, llamado el Cucalambé. Cubano, que en la manigua vivía cuando el mandí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo palma y al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romería, inspira a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarle honores, para tributarle honores. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Le canto la mañana.